No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Aquí Cienfuegos, política y rock desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Prendemos la mecha y arrancamos una nueva hoguera. Ya son 188, grabando en directo el 27 de febrero, día de proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Así que hoy vaya por delante nuestro Viva el Polisario y Viva el Sahara Libre. Somos, pues ya sabes, como siempre, el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y hoy te saluda nuevamente el comandante Buenaventura Cienfuegos en solitario frente a los micros, pero con el apoyo en la retaguardia, tanto hoy como los días previos, del subcomandante José María García y la teniente vergonzosa de la Galicia Profunda, donde fai un sol del carallo, que falta hace. Grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a eso de las 7 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo, y donde tenemos repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana también. Y remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y también estamos, claro, cuando quieras, en cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y también en Twitter, Facebook, Instagram, y en el email que siempre se me olvida, comandante@cienfuegosradio.com. Y también hay un grupo de difusión en Telegram, pues hay los distintos sitios desde los que puedes contactar con esta guerrilla radiofónica. Radio, hoy nos vamos a llenar la boca con esta palabra. ¿Cuántas radios libres y comunitarias hemos mencionado, Un total de 8, si no me equivoco. Y el formato podcast y maneras de escuchar nuestros programas. Nos han propuesto a Cienfuegos más de una vez que para adaptarnos a los nuevos tiempos emitamos el programa pues en plan YouTube, en plan Twitch, con camaritas y tal. Técnicamente no sería demasiado difícil, Radio Sata tiene esos medios, pero no, realmente no es algo que nos apetezca nada de nada. Lo hemos hablado entre las tres personas del núcleo terco de la guerrilla, eso es algo que se cargaría absolutamente la magia de la radio. La magia de la radio que en nuestro caso pues sería, yo qué sé, que vieras que el comandante Buenaventura Cienfuegos pues en realidad no se parece en nada a Fidel Castro, sino que es un señor gordo con cara de empanao de 40 años. O que la Sierra Maestra Pinteña no es tal sierra. Es una habitación con una pizarra en un antiguo centro de FP dependiente del Ayuntamiento de Pinto y rodeado de antiguas fábricas. O que no es que tenga muchos comandantes, sino que siempre es el mismo, que se pone nombres distintos. Eso nos cargaríamos la magia de la radio, no jodas, que no se apague la magia. De radio, sus historias y su magia vamos a hablar mucho en este Cienfuegos 188, historias de la radio, como aquella película. Pocos medios de comunicación tienen ese halo, tanto para quienes la oyen como para quienes nos ponemos en un momento dado delante de los micros y de la mesa de sonido, pues ese halo mágico de algo, un medio de comunicación tan especial. Y este mes de febrero, aunque esté ya terminando, pues es quizá el mes más apropiado pues para hacer un programa temático sobre historias de la radio. Pues ¿por qué? Porque el pasado día 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio, según las Naciones Unidas. El 14 de febrero fue el noveno aniversario de esta casa desde la que emitimos y desde la que nos sentimos partícipes, como es Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Y también en febrero, en alguna fecha por determinar de febrero de 2022, de hace 21 años, se emitió en Radio Elo el primer Latido de Libertad, el programa precedente, en cierto modo, de Cienfuegos, y al que hemos querido hacer un guiño en la cabecera inicial de hoy, con esos pequeños acordes del Nitasu de Etzaiak. Y también el pasado día 24 de febrero se cumplieron la friolera de 65 años desde la primera emisión, desde la Sierra Maestra de verdad, del territorio liberado de Cuba, de Radio Rebelde. Así que vamos allá y empezamos, por supuesto, como no podía ser menos, con esto. When you are lonesome solitary, you know I'm never far away. Baboon Show, Radio Rebelde. Qué bien define esta canción de este grupo sueco, que por cierto van a estar de gira por aquí. No sé si es viernes, sábado, domingo, Bilbao, Barcelona, Madrid. Madrid es el domingo seguro, Bilbao y Barna me bailan un poquillo más. Qué bien define esta canción cómo nos sentimos quienes amamos la radio a uno u otro lado de los altavoces, de los cascos. Bienvenido a mi casa cuando estás solo. Si estás cansado en la frontera, sabes que nunca te decepcionaré. Recuerda cómo nos enamoramos. Recuerda que esta es nuestra ciudad. Sí, siempre estoy para ti, ahora. Incluso cuando me haya ido hace mucho tiempo, ahora. Entonces ya no estarás solo. Yo ahora mismo estoy solo en el estudio, pero no estoy solo. Nos entendemos, ¿no? Ese sentimiento, la radio como compañía. Da igual que la tecnología haya cambiado, ¿no? Desde estos emisores de onda corta que podían emitir en mitad de una selva para contar los avances de una revolución, o los cientos de podcasts que cualquiera puede hacer ahora desde casa en el mundo occidental con los medios. ¿Qué demonios tiene esto, no? Es magia, es puta magia, ¿no? Otro modo de llamarlo. También hay un fenómeno muy curioso que genera esta de la radio. Tenemos ejemplos muy cercanos. Gente tremendamente salada y sociable. Ver cómo se diluye cuando le pones delante el micrófono. Como que le impone. Es tremendo. O al revés. Quizás si me oyes, pues piensa, joder, qué tío más majo el comandante, ¿no? ¿Cómo me gustaría irme de cañas con él? Y, ¿qué quieres que te diga? En realidad yo soy un pestiño de señor que no vocaliza Y como en los sitios hay un poco de ruido, me has perdido, ¿no? Por ejemplo, el micrófono me hace otro. Me ha hecho hacer cosas impensables estos más de 20 años de radio. Pues cosas impensables para ese niño de pueblo tímido y acomplejado. Le debo mucho, mucho, mucho a la radio. Porque no solo llevo haciendo radio libre y comunitaria desde bien chaval, como si eres oyente habitual, pues ya sabes más o menos el currículum radiofónico, porque lo hemos contado alguna vez, ¿no? Cienfuegos, vamos a cumplir 7 años desde que en abril de 2016 nació en la extinta Radio ELA, emisora libre autogestionada, Radio ELA, de la que fui parte de su fundación. Y aquella fue, Radio ELA, una de las experiencias vitales más guapas que he tenido, especialmente esos primeros meses, esa brutal, brutalérrima ilusión en los primeros meses cuando ocupamos las ondas y el estudio en pleno centro de Madrid en mayo de 2008. También, yo que sé, el mencionado Latido de Libertad que decía antes, aquel programa que se emitió entre 2002 y 2014 en Radio ELO, la emisora libre de Orcasitas, primero, y después en aquella recién fundada Radio ELA. Y en ambas emisoras, nuestro horario era el viernes. ¡Qué viernes, eh! ¡Qué bien nos lo pasábamos, amigas! ¡Ay, los viernes! Porque era un programa que hacíamos entre bastantes personas. Algunos siguen manteniendo el contacto, otros lo habíamos perdido, pero lo hemos retomado. No sé, cosas bonitas. ¿Cómo lloré de rabia cuando tocó cerrar Radio ELO en Orcasitas por unos conflictos con telecomunicaciones? También nos vamos antes. Los pinitos en la surrealista Onda Verde, aquella antigua radio libre que había sido parasitada por el movimiento contra la intolerancia, y el toquecito de atención que nos dieron por meter un discurso que no, pues que no era el suyo, era el nuestro, y necesitábamos expresarlo con nuestros 15, 16, 17 años, no sé cuánto tendríamos, pero sí que para no olvidar, necesitábamos expresarlo, no era nuestro sitio, no era nuestro sitio, nuestro sitio eran las radios libres, eran las radios comunitarias, otros muchos proyectos más o menos estables, con más o menos participación, pues Spoon Basket Time, El Ritmo Dominguero, La Pelota Naranja. También he tenido experiencia profesional en la radio, de cosas de las que haces por dinero o por experiencia y poco dinero, por donde no dices exactamente lo que querrías decir, aunque siempre se acaba colando algo. Quizá he tenido menos experiencia profesional de la que me hubiera gustado en radio. He hecho mucha radio, pero casi toda ha sido en este plan libre y amateur. Y bueno, también digo que menos mal, porque seguramente me hubiera convertido en uno de esos junkies de la radio. Los profesionales de la radio acaban enganchadísimos a su profesión. Es muy chungo, es un ritmo diferente totalmente a otro tipo de medios de comunicación. Y mira que ahora con internet la inmediatez ha llegado a otro tipo de medios. Pero aún así, la locura que he visto en redacciones de radio no las he visto en las de otro tipo de medios de comunicación. Esa magia de la radio, esa pasión por la radio, pues también tiene una cara B en cuanto entra el dinero, en cuanto entra el tener que comer de algo. Porque a veces parece que hablar de dinero sea algo poco elegante, pero hablar de dinero lo podemos hacer quienes lo necesitamos hacer, quienes vivimos de las cosas, quienes comemos de ello. Se puede permitir no hablar de dinero el que vive de otra cosa, ¿vale? Nos entendemos. Y las empresas de comunicación se aprovechan de los y de las profesionales. De eso hablaremos también en este programa de hoy. Pero bueno, hay que deciros, el programa anterior pedimos una mano a nuestra gente, a quienes componéis la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, para que nos contarais por los distintos canales de comunicación que tenemos, pues vuestras historias de y con la radio. Y la primera de las historias que nos llega desde Granada, sin nombre, tiene esta inesperada, o quizá no, banda sonora que no habla directamente de radio, pero tiene detrás su historia de la radio. Porque ya sabemos, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, o quizá Mariscal Romero. ¡La culpa de todo la tiene Yoko Ono! ¡La culpa de todo la tiene Yoko Ono! ¡La culpa de todo la tiene Yoko Ono! ¡Y el espíritu de Lennon que le sale por los despertarme tengo de ganas! ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? espíritu del oro que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu veneno que le sale por los poros. Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados. Porque ya nadie compra rubia americana ni mecheros de colores a precio de saldo. Y ya no es negocio limpiar parabrisas ni llorarle a las viejas que salen de misa. Y con el piedra sónico alto como yo no sacas el limpio ni pa'l caribocho. Y el espíritu del león que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del león que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu del león que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo. Conocí el punk gracias a un programa de radio. En 1994 tenía 11 años e iba a sexto de EGB, lo que ahora sería primero de la ESO, pero que entonces se daban los colegios. Había escuchado durante algunos años un matinal de esos de muchos gritos y llamadas de los oyentes en Onda Cero. En mi casa gustaba mucho la radio y teníamos un transistor cada uno, que poníamos mientras nos levantábamos y vestíamos, y después discutíamos qué programa oír durante el desayuno. Pero al empezar ese curso empezaron a emitir el Mariscal Rockmero Show. No recuerdo la gran cosa del programa, pero sí de la música. Allí escuché por primera vez a Barricada o a Death con Dos y me fliparon. Empecé a grabar las canciones en cintas, entonces las cortaban al final para que no quedasen bien en la grabación por imperativo de las discográficas, aunque yo no lo supe hasta muchos años después. Aún tengo algunas cintas en las que están Insolencia, La culpa de todo la tiene Yoko Ono y El aborto de la gallina, de Manolo Cabezabolo. Esas canciones me impresionaron, me golpearon por dentro, me dejaron marcada y pocos años después me ayudaron a conocer a algunos de mis mejores amigos. Me abrieron la puerta a un mundo nuevo. El programa duró solo 2 años, aunque este dato he tenido que comprobarlo. Después desapareció durante muchísimo tiempo, no volví a saber nada de aquel Mariscal Romero, pero me gustaría darle las gracias. Esta es la primera de las historias de la radio que nos habéis enviado. Tendremos algunos más en este Cienfuegos 188. Vicente Mariscal Romero sigue siendo una de las estrellas de la radio española en ese nicho de mercado, eso sí, que es el rock. Tiene ya la friolera de 75 años y está en activo y diría que en forma. Actualmente tiene un programa semanal en Rock FM que se llama El Decálogo de Mariscal. Y de Rock FM, qué decir, ¿no? Nunca deja de fascinarme cómo la única emisora nacional dedicada al rock es parte del grupo COPE, que recordad que eso, que es la propiedad de la Conferencia Episcopal, la emisora de los curas. Qué rebeldes nos creemos a quienes nos gustan las guitarras rasgadas y el puncha puncha, y qué claro tienen los curas y el rock vacío de contenido es un nicho de mercado maravilloso, ¿eh? Seguimos con Mariscal Romero. Tiene su propia web, mariscalrock.com, desde donde emite su propio programa de radio online, y es actualmente director de la revista La Heavy, o sea, La Heavy Rock, os sonará, porque siempre, aunque no fuéramos directamente heavy, cuando no había mucho donde buscar por escrito los grupos que nos molaban, antes o después hemos caído alguno allí. Y en el currículum de Mariscal pues encontramos muchísimos más nombres míticos de cosas del rock español. Lo digo un poco por encima: Musicolandia, Disco Express, Viva el Rollo, Ciudades del Mundo, el sello Chapa Discos, desde donde se editó a grupos como Tequila, Leño, Ñu, Cucharada, Morris, Barney, Barón Rojo, Caca Deluxe, Topo, Asfalto, Bloque, la revista Kerrang, el programa y después emisora de Rock and Roll, o sea, un poco de todo. Leo en Wikipedia sobre él algo con lo que yo creo que en Cienfuegos, la guerrilla completa, estaríamos bastante de acuerdo, aunque tengo yo la corazonada, llámame loco, de que pensamos lo mismo desde un punto de vista diferente en lo ideológico. Leemos: Romero señaló que los protagonistas de la llamada movida madrileña eran pijos e hijos de papá que recibieron el apoyo del PSOE, ya que eran menos peligrosos que, según él, los trabajadores del rock. Romero considera que el rock fue uno de los protagonistas de la transición española, pero que después se quiso obviar esto. Yo estaría muy, muy de acuerdo con esa afirmación, ¿eh? Y luego, bueno, para llevar tantísimo tiempo viviendo un nicho de mercado tan concreto, pues está claro que hay que diversificar negocio. Imaginamos que será ese el caso de Mariscal Romero. Imaginamos que probablemente uno de los negocios haya podido ser esto. Berri Txarrak, Payola. Que vuelvan Berri Txarrak, joder, que vuelvan Berri Txarrak. Payola. Payola, la canción. Payola es una palabra en Spanglish que viene del verbo inglés to pay, pagar, y de la marca comercial de gramolas Vitrola, según afirman en la Wikipedia. Y significa, pues, pagar por sonar, sobornar por sonar en las radios. Y es de lo que habla esta canción de los Berri, que siempre fueron un grupo que, aunque terminaron petándolo, fueron un poquillo al margen de algunas cosas concretas de la industria. Y se refiere concretamente el término payola al pago que exigen o que aceptan las cadenas de radio, productores o locutores por poner una canción a un artista concreto. Y esto no es una leyenda urbana, esto es un hecho que se ha probado en muchísimas ocasiones desde que la radio es negocio, o sea, te estoy hablando de los años 50 del siglo pasado. Muchos artistas, desde Residente a Boycott, por irnos a varios estilos, han denunciado esta práctica que puede ser más o menos legal. En cualquier caso, debemos tener claro siempre que lo normal en una emisora comercial es que la música que suena en casi cualquier radio no haya sido escogida por su calidad, sino porque alguien ha pagado porque suene. las radiofórmulas no pinchan la música popular, sino que hacen popular, o esa es su intención, la música que pinchan. Y esto es así en la mayor parte de los países, y en la mayor parte de los países donde es así, es ilegal, siempre que no se indique que lo que está sonando es publicidad pagada. ¿Tú has oído alguna vez una cuña de "y esto que suena es por cortesía de"? ¿A que no? Pues eso, ocurre, vaya, así que ocurre. Hay muchos casos sonados y probados. Por ejemplo, Alan Freed, el legendario pinchadiscos que supuestamente inventó la palabra rock and roll, confesó haber aceptado payola y fue condenado por ello en 1956. Odio eterno a la radio negocio moderna, ¿no? Fue condenado por ello en una declaración ante el Congreso de Estados Unidos, como decimos, en el año 56. Nos vamos ya a tiempos quizá un poquito más recientes. El 6 de mayo de 1999, un locutor de radio en una emisora local de Washington, en Estados Unidos, de repente paró y dijo: "Bueno, ahora os voy a poner una canción que me parece una mierda, pero que nos han pagado un montón de dinero para que la pongamos". La canción en cuestión, el Mambo No. 5, el locutor se libró así, al reconocer que la reproducción era pagada, de ser condenado por una investigación que terminó de la siguiente manera. En 2005, el fiscal general del estado de Nueva York llegó a distintos acuerdos con Sony, BMG Music, Warner Music Group y Vivendi Universal, por los que las discográficas aceptaban pagar indemnizaciones millonarias por haber pagado por sonar. Reconocieron haber falseado casi todas las listas de éxitos del país durante décadas y sin despeinarse. Luego hay otro caso curioso. René Pérez, residente de Calle 13, le cortaron el micro al recoger un Grammy Latino justo después de... Mejor lo escuchamos, ¿no? Mejor escuchamos lo que dijo que contaros lo que dijo. Cuando estaba recogiendo uno de los Grammys Latinos en la época de Calle 13, reventándolo. Y la hacemos con mucho cariño. Yo sé que no somos los que sonamos en la radio, pero por lo menos en los corazones de la gente estamos independientes. Que iba la música, que iba el arte, la gente que no se vende, que no se vende por dinero y que hace música porque verdaderamente lo siente. Gracias, de verdad. De verdad que estoy bien emocionado. Hoy triunfó la música. Gracias de verdad a Mariano Ferreira en Argentina, que yo sé que está ahí, y la lucha obrera, y a todos los estudiantes, vuelvo y repito, Panamá ahí levantando la bandera, a toda la gente que se siente orgulloso de ser latinoamericano. Gracias de verdad, que viva la música, que viva la música, no a la payola, que viva la música, dale, no a la payola, no, no a la siquiera que no. El siguiente artista nació en una... El corte es brusco, el corte es brusco y parece muy descarado, que estaba ya incomodando a alguien, no sabemos si estaba reconociendo que su discográfica, ellos fueron parte de Warner, si no me equivoco, si su discográfica había pagado o que él sabía que se pagaba, en varias canciones lo comentan, ¿no? Ahora mismo no recuerdo cuál, en una dice que ni siquiera los Beatles tuvieron al mismo tiempo cuatro canciones sonando en las radioestaciones, no me acuerdo a quién se refiere en esa canción. Pero bueno, el corte es tremendo. Queríamos contaros algunas curiosidades sobre la payola en las radios de España, pero necesitaríamos un programa entero solo para eso y también mucho tiempo de investigación. Hemos hojeado, eso sí, la tesis doctoral "La radio musical española de los 60 y su influencia en el desarrollo de la música popular", de Luis Eguizábal Jiménez, que está disponible online por si tienes curiosidad al respecto. Y este investigador entrevistó a muchos locutores muy importantes de aquellos años, como Juan Ramón Pardo o el mismísimo Pepe Domingo Castaño, y según cuentan ellos, no es que se pague o se pagara por sonar, es que todo el entramado de formatos como los 40 principales, el Gran Musical y en general la radio musical española privada es una enorme payola. Emisoras que se usan para cobrar por hacer famosos a determinados grupos o cantantes, cuyos derechos a la vez poseen los mismos grupos empresariales. Los directivos de las compañías discográficas han decidido durante décadas, al menos desde las de los años 50, quién iba a vender más discos en el país, y solo de manera anecdótica un disco que no estuviese en sus listas ha conseguido colarse en los superventas. Y estos discos que se cuelan son, por cierto, sistemáticamente silenciados. Por ejemplo, el disco Payola que acabamos de escuchar alcanzó el top 10 de los más vendidos en España en el momento en el que salió, o si no me baila la memoria, hablamos del año 2009-2010, y estuvo entre el top 10 de los más vendidos en España, en el séptimo puesto, por delante, ojo de ahí, de los Jonas Brothers o de Hannah Montana. Y esto no se tradujo en que dijera, ah, pues vamos a poner a Berry Charra en las emisoras comerciales, ni nadie hizo un reportaje en el País de las Tentaciones. Tampoco aparecieron nunca Camela en estas radios, pero que durante muchos años vendían millones y millones de discos y cassettes, pero como no formaban parte de este sistema de la payola, pues como si no existiesen. Según este investigador, Luis Eguizábal Jiménez, este sistema obviamente se ha renovado y mejorado con la aparición de las plataformas digitales. En especial en las versiones gratuitas es más normal que se cuelen sin disimulo alguno determinadas canciones, porque no tienen que ver con los gustos programados por el usuario y que a la plataforma le interesa que sean escuchadas. En Spotify, por ejemplo, los usuarios disponen de una playlist personal llamada Tu Descubrimiento Semanal, que varía según la música escuchada recientemente y que funciona mediante algoritmos capaces de relacionar los gustos personales pues, a los de otros. Y esto se usa para que la aplicación nos haga escuchar lo que ellos quieren, igual que los locutores de los años 60 les decían a sus oyentes qué debían escuchar y comprar. Hay muchos tutoriales en los que podemos ver cómo ganar dinero haciendo listas de vídeos o de canciones en distintas plataformas, y muchos explican claramente cómo cobrar por sonar sin que sea ilegal, vendiéndolo como campañas de marketing digital. Por ejemplo, hay un youtuber llamado Miguel RMS que hace eso. Y queríamos aprovechar esta ocasión pues para poner uno de esos grupos que ni de broma son en las redes digitales, pero que lo revientan. No sé bien cómo lo harán en el marketing digital, ahí te lo reconozco, pero en la radio convencional estos no suenan. Pero ojo, como no sonaba el reggaetón que hasta que ya no ha quedado más narices y ves cómo se han inventado los 40 Urban porque veían que era lo que de verdad quería escuchar la gente, se han inventado una emisora específica para esa música. En este caso hablo de gente como Natos y Gwaur. Natos y Gwaur llenan recintos gigantes con meses de antelación, lo revientan en festivales, pero no lo sé si en la radio ni a tiros. La semana pasada petaron el Wizzing Center de Madrid con el formato grande, el de 13.000 espectadores. No el formato ese mediano que hemos comentado alguna vez que tienen. Y volverán a tocar en el Wizzing en octubre a 30 pavos la entrada. Y deben quedar, miré el otro día por curiosidad, deben quedar 15 entradas ahí en el techo, 2 ahí, pista por supuesto volaron. Volaron pues como en esta canción de Natos y Gwaur con Cuchi Romero de Marea, que se llama así, Quiero Volar. Guarda mi foto en el monedero, por si todo se complica y mañana no llego. Los ojos clavados en el suelo, cada lunes comienza mi cuesta de enero. Creyendo que con frases se arreglan todos mis deslices, el poeta de los cojones. Y sé que no paro de meterme en todos los jardines, al menos te cogí flores. Mi conciencia del revés, dando vueltas al café. Escapando de la muerte, me da miedo no tener miedo. arrebatarle el sol a esta cicatriz añeja y seguir con la madeja que su beso me dejó. Y después alas al suelo, y después herida y ron, y a dormir en ceniceros. Que no quiero ni un estruendo de caballos, ni un silencio de navajas, ni tatuarme el corazón con negra nieve. Quiero un sitio en el infierno donde solo quepa yo. Ahora que llueve, quiero volar para no volver a verte. Soy un suicida escapando de la muerte. Me da miedo no tener miedo a perderte. Nada me va a cambiar. Quiero volar para no volver a verte. Soy un suicida escapando de la muerte. Me da miedo no tener miedo a perderte. Nada me va a cambiar. Natos y Guaor, si quiero volar. Seguimos en este Cienfuegos 188 con las historias de la radio. Historias de la radio que nos habéis ido enviando como esta. A quienes nos apasiona la radio se nos quedan grabados en la memoria programas, como a otros pues se les quedan novelas, películas o series, aunque no se hable mucho de esto. Hay un programa que terminó hace 11 años y del que aún hoy me acuerdo con nostalgia cada vez que suenan The Pogues o The Cure. En 2007 me aficioné a un programa que emitían en Radio Nacional por las tardes, Asuntos Propios. No era un programa musical, sino el típico magazine, pero ponían mucha y muy buena música. En aquel momento, casi todos los viernes tenía que coger un autobús para pasar el fin de semana cuidando a una persona enferma. Fueron unos momentos muy duros en mi vida y además esa situación duró muchísimo. Durante muchos años el viaje de los viernes era el único tiempo fijo en el que no tenía nada que hacer, el único momento en el que realmente me relajaba. Las pocas horas que duraba las pasaba acompañada por Tony Garrido, Paula Ayer y Tom Kallene, alias El Sueco, pues porque es sueco. El programa de los viernes, que era el que yo escuchaba sí o sí, empezaba con el Friday I'm in Love y pocos minutos después de que el autobús saliese de la estación. Dejaban sonar la canción casi entera, algo que no es muy normal en la radio no musical. Esa canción se convirtió para mí en la música más relajante del mundo. Sonaba en mis auriculares, inclinaba el asiento para atrás y dejaba de pensar en el trabajo, en las enfermedades y en todo lo demás. Yo ya conocía a The Cure, pero no era el tipo de música que más me gustaba y no les había hecho caso. Gracias a Asuntos Propios, algunas de sus canciones son ahora de mis canciones favoritas. Algo favorito me pasó con The Pogues. Claro que los conocía y los había oído muchas veces, pero fue la insistencia de Tony Garrido en poner el Fairy Tale of New York o el Dirty Old Town la que me hizo darme cuenta de lo buenísimos que eran. En noviembre de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones. Garrido fue desde el primer momento muy crítico con las decisiones del nuevo director de Radio Televisión Española, Echenique, y en julio terminó la temporada dejando caer que el programa no continuaría, despidiéndose con las siguientes palabras. El gremio y el periodismo caminan en ocasiones a dos palmos del suelo. Escribimos, hablamos, opinamos creyendo que lo que nosotros decimos es importante, cuando lo único importante es lo que escriben, hablan, opinan y creen ustedes. Los medios de comunicación forman o deforman, todos lo sabemos, engreídos oportunistas, dando voz a complejos entramados mediáticos que buscan rendimiento económico o interferencia con la realidad. En ocasiones, las dos cosas. Cuídense de ellos. Qué sucia y vieja se nos está quedando la ciudad y el país. Vamos con la impecable versión de los Specials del clásico de los Pogues, Dirty Old Town. By the gas wall, dream the dream. Desde la calle y no desde el estudio, porque esta tarde no me ha sido posible, pero bueno, voy a comentaros pues algunas cosas sobre las radios libres, sobre el concepto de las radios libres y también de dónde vienen esas formas de entender la radiodifusión de una forma pues horizontal, asamblearia, con un contenido político y una crítica social importante. El fenómeno de las radios libres es relativamente reciente en el Estado español de los años 80, pero esto viene de muy antes. Si queremos buscar, digamos, unos antecedentes históricos, los tenemos casi con el comienzo de la radio. Ya hubo radios obreras en Alemania durante las revueltas que siguieron al final de la Primera Guerra Mundial y las insurrecciones por los consejos obreros en 1918, 19, 20, ligadas al Partido Comunista. Tenemos también la famosa Radio Pirenaica, esta radio del exilio español que emitía desde el este de Europa y estaba controlada también por el PC. Muy importante fue también el papel que tuvieron las radios comunitarias en Derry, en la Irlanda ocupada, en la Irlanda del Norte ocupada, en las revueltas y los disturbios del 68-69, que servían para que la comunidad católica estuviera informada de dónde estaban siendo los ataques de los paramilitares lealistas y sus secuaces. Desde la parte más contracultural tenemos también un montón de radios relacionadas con la música y que al hilo del hipismo y demás emitían de una forma bastante alegal e incluso en alguna forma ilegal desde barcos, emitiendo de esta manera para poder saltarse las legalidades vigentes. Alguna que no recuerdo el nombre, sé que a día de hoy sigue existiendo, ya de una forma más normalizada. Y la importancia también que tuvieron las guerrillas latinoamericanas y el uso de la radio que hicieron, pues por ejemplo en El Salvador, si no recuerdo mal, también en Cuba, en un lugar donde las comunicaciones eran difíciles y para poder llegar al pueblo el uso de la radio era súper importante y de hecho se le daba esa importancia dentro de las propias guerrillas. Pero como radio libre, el concepto, y por lo menos lo que se exporta al Estado español, viene del movimiento del 77 y de la autonomía obrera y la autonomía urbana italiana, de ese movimiento del 77. Hubo una multitud enorme de radios libres como se ve, por ejemplo, en la película Il Cento Passi, sobre Beppino Impastato, un joven militante asesinado tras destapar a la mafia en su pueblo de Sicilia, o el famoso cierre en directo de Radio Alice en Bolonia en el 77, en plenos disturbios por la muerte de un militante de la autonomía operaria. El propio concepto de Radio Libre viene de allí, y los elementos políticos también. La autonomía, la importancia pues de la política, del antifascismo, el feminismo, todas esas temáticas, ¿no? La contracultura musical, teatral, todo eso se exporta casi directamente desde el movimiento italiano, que geográficamente estaba muy cerca, en un momento en el que la autonomía en el Estado español también tenía importancia en lugares como Euskadi, Cataluña, el País Valenciano, Madrid, y de hecho parece ser que hubo italianos e italianas que estudiaron en el Estado español y bueno, debiendo transmitir esas experiencias, ¿no? En España, como digo, todo esto viene de finales de los años 70, primeros 80, cuando es la eclosión, la primera y segunda oleada de radios libres. Existen unas pautas en común que se mantienen a día de hoy, que son tomadas en acuerdos en el Encuentro de Radios Libres de Villaverde en 1983. La propia definición de radio libre en el Estado español y según conocemos el modelo, y también lo que luego va a dar las diferencias entre lo que es una radio libre y una radio comunitaria como la que estamos emitiendo a día de hoy. El hecho de la diferencia entre tener o no subvenciones, funcionar por asamblea o con una junta directiva, no cobrar por hacer un programa, es decir, que no sea profesional, sin un trabajo militante, participar en una radio libre, o el hecho de no emitir publicidad. Son decisiones fundamentales que a día de hoy, 40 años después, siguen siendo la base del concepto de radio libre. Unas radios libres que han tenido pues mucha importancia en los movimientos sociales, a pesar de los cambios, ¿no? Pues la importancia de emitir o no en la FM, la llegada de internet, sobre todo, el uso de los podcasts. Y luego, sobre todo, más allá de esos cambios tecnológicos, que tienen una importancia fundamental en el devenir de las radios libres, nos encontramos también con que estas radios son, digamos, un termómetro, por decirlo de alguna manera, de los movimientos sociales y políticos en los que están insertos. Aunque la radio suele ser el típico trabajo militante que no se ve, porque la radio de por sí está en un local, no es como otro tipo de actividades más públicas o más visuales, va subiendo y bajando con los reflujos y demás de los propios movimientos sociales. En los 80 a principios hubo un subidón, a mediados de los 80 baja, los 90 es una época complicada pero se vuelve a remontar, y ahora pues volvemos a estar igual después en un momento de cambio con el tema de la legislación, con la implementación o no de las leyes sobre el tercer sector de la comunicación, que se lleva década y media ya viendo a ver qué puede suceder con ello, con la importancia de, como decíamos, de internet y con los cambios y las mutaciones de los movimientos sociales. A pesar de todo ello y de que sea eso, una militancia que no se ve tanto, la salud de las radios libres es una muestra importante de la salud de los movimientos sociales. Y hasta aquí se puede contar. Hasta aquí nos ha podido contar el subcomandante desde la distancia, y hasta aquí os seguimos contando historias de las radios libres y comunitarias, como era, como es esta, Irola Irratia. Muchos años y otros tantos que pasarán, pero nunca perderás su identidad. Onda libre sin manipular, onda que a tu cabeza riendas mal. Te contamos lo que pasa, destapamos la mentira, que se entere todo Cristo de lo que hay. canción era la sintonía de Irola Irratia, del barrio de Irala, de Bilbao, emitiendo desde el año 87. Era una canción compuesta mano a mano entre la gente de la emisora y el grupo Undécimo Mandamiento, que era un grupo muy, muy vinculado a aquella emisora. Como decimos, Irola Irratia, emitida desde el 87, es una de las radios libres más longevas y en mejor estado de salud de todo el estado. Sigue siendo radio libre con ese concepto más purista de lo que es una radio libre. Y Undécimo Mandamiento, como decíamos, están muy vinculados a la Irola. Y es un grupo a quienes tuvimos la oportunidad de ver tocar en directo por allí y de traer a tocar a Madrid hace ya unos añitos, en un concierto para sacar fondos para Radio Ela. Dejaron de tocar hace un par de años, en 2021, tras más de 20 en la carretera, cuando su cantante en aquel momento tuvo que salir por temas personales y no encontraron quien lo supliera con garantías. Y vamos a cambiar ahora un poco de tercio en lo musical. Nos hemos puesto un poco punks, ahora vamos a estar con otro sonido. Seguimos con más historias de la radio en esta cuestión. Radio Océano, que no es una emisora, sino es un grupo de A Coruña, formado hace ya un tiempecito, en 1981. Sus miembros originales eran el periodista José Manuel Pereiro, alias Johnny Rotrin, y Santiago Romero, alias Rosmero. Formaron parte de la llamada Movida Gallega, y algunos de sus temas aparecieron en un curiosísimo recopilatorio llamado Spaniard Punk Olé, publicado por Grabaciones Magnetofónicas Piratas en el año 83, y en el que aparecían, pues, además de estos Radio Océano, grupos como Las Vulpes, Cuarto Rage y otros quizá menos conocidos como Alma y los Cadáveres, Slips and Sperma, Familia Real o Attack. De Radio Océano se llegó a decir que eran los U2 de Galicia, a pesar de que para ellos la referencia siempre fueron los Clash. Ganaron un concurso para nuevos grupos de Radio Nacional de España, lo que les permitió grabar su único LP, Nin Falta Que Fai, en el año 85. Lo grabaron en Madrid. El disco apareció en los primeros meses del año siguiente, del 86, un disco del que destacan canciones como Coma o Vento, que es una versión del grupo portugués Séptima Legión, que se ha convertido en un clásico de la música gallega. Pero no se queda aquí la cosa. En 1986, en una especie de previa de lo que casi 40 años después protagonizarían las Tansugueiras, Televisión Española propuso a Radio Océano para representar a España en el Festival de Eurovisión. Rechazaron la oferta y entonces enviaron Televisión Española al grupo Cadillac. Un grupo que ha tenido, estos Radio Océano, grandes periodos de inactividad, pero sin dejarlo nunca. Siguen ahora mismo en activo y de hecho vamos a lanzar uno de sus últimos lanzamientos, que es del año pasado, del 2022. Se llama Serás Eterno y atención, que esta gente sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues eso, dicen, saben de lo que se hablan, dicen cosas como que de la droga se sale, de Facebook no. Vamos con Serás Eterno de Radio Océano. Matarías por ellas y ahora ni lembras porque las defendías. Están esculpidas en letras vermellas, están esculpidas en letras vermellas. Ya no eres ese, ahora eres otro. Mas siempre que despertas descubres un monstruo. Hay un dinosauro que tengo teu rostro. Hay un dinosauro que tengo teu rostro. Segues congelado nas tomor parties das que soy o quedan. O cheiro a cerveza, pavor de cabeza, y os petos valeiros, pavor de cabeza, y os petos valeiros. Tens que permanecer seguir siempre ahí. De la droga se sabe que Facebook no. De la droga se sabe que Facebook no. Caballero, usted se confunde, esa otra persona naceu canda min, e chamase igual, pero non son eu, xa non son así, pero non son eu, xa non son así. De la droga se sale, de Facebook no. La droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. De la droga se sale, de Facebook no. Entendido, así que ya sabéis, seguidnos también en nuestra página de Facebook, que antes no la currábamos más. Pero hostia, que ya no nos siguen ni Dios por ahí. Vamos a seguir por Galicia en este especial de historias de la Radio Cienfuegos número 188, emitiendo desde la Sierra Maestra Pinteña. Hemos hablado de las radios libres y comunitarias, de la radio rebelde, de la radio comercial y sus prácticas de payola. Nos faltaba hablar de otro modelo de radios, que son las radios públicas. ¿Qué papel tienen o deberían tener los medios de comunicación promovidos desde las instituciones de titularidad estatal, autonómica, provincial, municipal? ¿Cómo lo utilizan los políticos de turno en provecho de sus intereses y cómo chocan esos intereses con los de los trabajadores? Antes escuchábamos pues, la historia de Tony Garrido en Radio Nacional de España, ¿no? Nos llegan más historias de la radio, en este caso de la radio gallega. Esta historia va con audio, que siempre es mucho mejor que seguir escuchándome a mí, que soy un poquito pesado. En el año 2015, el presidente de la Corporación de la Radio Televisión Pública Gallega, Alfonso Sánchez Izquierdo, tuvo que ir a dar explicaciones al Parlamento Autonómico por la retirada de un programa de radio. Esto es algo que no pasa todos los días. El programa era Planeta Furancho y llevaba emitiéndose desde 2009. Tuvo que ir al Parlamento a dar explicaciones porque el anuncio de la retirada provocó bastante polémica y una cierta movilización, porque era el único espacio de toda la parrilla de la Radio y Televisión Pública Gallega, que son dos canales de televisión y tres canales de radio, en el que se podía escuchar música gallega contemporánea. Era un programa donde sonaba pues, rock, punk, hip hop, música electrónica, un poco los sonidos que suenan también aquí en Cienfuegos. A Alfonso le molestó mucho ir a dar explicaciones sobre esto y, hombre, me parece bastante razonable que una corporación pública que tiene como finalidad promover la normalización del idioma propio tenga este tipo de espacios. Era el único que había y después no ha vuelto a haber otro. A él le molestó mucho, se notaba muy irritado que le hicieran ir a hablar de esto y una de las cosas que dijo es que le llamaba mucho la atención que un solo programa de radio tuviera tanta importancia para la industria musical gallega. Prometió que iba a haber otro programa similar. Efectivamente, al año siguiente apareció un programa llamado Onda Vital, que era, creo que eran menos días a la semana, y en cualquier caso desapareció enseguida y no se le dio continuidad al formato. Yo no sé si Planeta Furancho fue tan importante o no para la música, para la industria de la música en gallego, si es que existe tal cosa, pero sí que fue muy importante para mí, porque yo acababa de llegar al país y conocí toda la música que se hacía en gallego, prácticamente toda la música que se hace en gallego que yo conozco la conocí a través de ese programa. Pero además, yo conocí también la geografía de Galicia, mi mapa mental de Galicia está lleno de sitios que yo nunca había oído nombrar y que desde entonces están unidos a música, están unidos a grupos, a salas de conciertos. Y cuando paso por Cerceda me acuerdo de los Cenzar y cuando paso por Casalonga me acuerdo de Desequilibrio Mental. Cuando desapareció el programa yo me quedé huérfana, siempre tenía un programa de radio cabecera y en aquel momento era Planeta Furancho y me quedé sin nada, pero poco tiempo después apareció Cienfuegos para ser mi programa de radio cabecera y bueno, podemos seguir diciendo que fale a música. Venga, pues que fale con cosas pues como esta que fue sintonía de un programa, luego lo contamos. qué bien quedaría esta canción de los italianos Persiana Jones como sintonía para un programa de radio, ¿no? Y es que lo fue, es que lo fue, nos lo cuenta, lo recuerda vía email el comandante Arroz con Cosas desde Valencia. Nos dice: mi experiencia con las radios libres se traslada a una pequeña emisora de radio del barrio de Orcasitas, Radio Elo, donde nació un programa de baloncesto entre cuatro amigos que unió conciencias hasta nuestros días. Sería un gusto que sonara algo de la banda italiana que nos servía de cabecera y para algunas secciones, como era Persiana Jones. Por lo que acabamos de escuchar, nunca habían sonado, diría yo, los Persiana Jones en Cienfuegos. Llevamos 188 programas, vas a cumplir 7 años. Era un grupo que me encantaban, así que gracias Arroz con Cosas para... por... pedírnoslos, por traerlos aquí a Cienfuegos, a la sintonía de Cienfuegos. Algún día contaremos la surrealista historia de por qué un grupo de escacore de un pueblo del norte de Turín tiene una canción llamada Puerto Urraco, no la acabamos de escuchar, que se llama No Soporto. Puerto Urraco es otra canción de los Persiana Jones. Y no se refiere al pueblo extremeño ni a aquellos asesinatos tan mencionados cuando se habla de la España negra, sino que se refiere a un bar punk de Barcelona, donde en una ocasión conocí a los Skins Antifas del Real Club Deportivo Español cantando ska. Pero eso, como digo, me lo guardo para otro día, porque vamos a seguir en esta recta final del Cienfuegos 188 de Historias de la Radio con otra historia de estas jodidas. Vamos a seguir en Galicia. Todos los viernes, desde hace 249 semanas, es decir, casi 5 años, trabajadoras y trabajadores de la Corporación Radio y Televisión de Galicia protestan contra el control político y manipulación en los medios públicos. Se organizan bajo el nombre de Defende a Galega y para manifestar su adhesión publican en redes sociales sus fotografías vestidos de negro, en muchos casos con camisetas que llevan ese lema, acompañadas de textos contra la deriva y el desmantelamiento de la CRTVG. Son los Viernes Negros. Denuncian la falta de imparcialidad, veracidad y neutralidad informativa, así como la ausencia del obligado reflejo del pluralismo ideológico, político, social y cultural de Galicia. De hecho, hablan de unos medios públicos entregados al gobierno autonómico, al PP de Galicia y al presidido por Alberto Núñez Feijóo, que ocultan las críticas a todos ellos y dan protagonismo a las arremetidas contra los partidos de la oposición gallega, que son el BNG y el PSDG, y contra los socios del Ejecutivo de Coalición presidido por Pedro Sánchez. También denuncian la ausencia de perspectiva de género en sus contenidos, la reducción de las producciones propias en favor de la subcontratación de espacios de dudosa calidad, la escasa nula atención a la programación infantil o la falta de preocupación por la calidad lingüística. En definitiva, el incumplimiento desde hace más de 11 años de la Ley de los Medios Públicos de Galicia, una norma según la cual la dirección tiene que ser aprobada por 2/3 del Parlamento, algo que tampoco sucede. Defienden las trabajadoras y trabajadores que los medios públicos son esenciales en toda democracia que se precie y recuerdan que pertenecen a toda la ciudadanía, que es la que los paga, por lo que tienen la obligación de responder a sus intereses y no a los del gobierno de turno. Y aseguran que sucede justo lo contrario, desde la selección de noticias y los enfoques a su disposición en la escaleta, la agenda de expertos, las preguntas a los líderes políticos, todo responde en la CRTVG a ensalzar a la Xunta presidida por Alfonso Rueda y al PP de Alberto Núñez Feijóo. Dicen que no pueden escribir con libertad y que carecen de autonomía para decidir el enfoque o seleccionar los insertos que incluyen las informaciones. El resultado es una merma de la calidad de la programación y de los contenidos, agudizada por un proceso de progresivo desmantelamiento. Y es que afirman que el objetivo de la Xunta a medio plazo es convertir los medios públicos en irrelevantes para después cerrarlos. Explican que de ahí su estrategia de tratar de acallar las movilizaciones. Cuando Defende a Galega recibió en 2019 el premio José Couso en la libertad de prensa, que convocan el Colegio Profesional de Jornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol, se impidió contar la noticia a pesar de que todos los años se le da cobertura a ese galardón. Hubo un intento de prohibir llevar la camiseta de Defende en horario laboral e incluso se habló de regular el uso de las redes sociales por parte del personal. Denuncian expedientes abiertos con excusas peregrinas, advertencias verbales, cambios de puesto, traslados forzosos de medio de trabajadoras que no se pliegan a las directrices políticas y otras represalias. Y destacan que la empresa fue condenada por la justicia por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión de un trabajador significado en las protestas de los Viernes Negros, Carlos Jiménez. Ahora arranca un nuevo calendario de movilizaciones en la CRTVG y lo hace con una jornada de huelga el próximo 6 de marzo. Defende a Galega, lo apoya y por unos medios públicos que lo sean de todas y para todas. Uf. Y decir, esto es la información que nos han pasado concretamente de este pues de la situación en la corporación galega, de Defende a Galega, pero es que prácticamente cambiando dos, tres nombres propios se podría decir lo mismo pues de los medios públicos de Madrid. Y me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa sensación que da muchas veces de que quieren cargársela con toda la calidad que pueda tener o no, para que llegue un momento que sea irrelevante y que a la ciudadanía les dé igual perder este servicio. Sucedió en el País Valenciano, sucedió cuando la Generalitat de Valencia del PP se cargó todo el grupo Canal Nou. Un grupo Canal Nou pues, con las particularidades que tenía aquel PP valenciano, que ya casi parece olvidado en el pasado, pero... Y que tiene una particularidad. El día de la última emisión fue la primera vez que sonaron Obrin Pass, uno de esos grupos que llenaban allí en el País Valenciano y en el resto del estado. La primera vez que sonaron en Canal Nou fue la última noche en la que en momento ya los trabajadores, los funcionarios dijeron: mira, es que ahora mismo, ¿qué represalias va a haber? Si ya nos están cerrando, ¿qué más nos pueden hacer? Ahora mismo hay otra televisión pública que ha heredado en parte algunas de las cosas de Canal Nou. Pero estoy hablando de memoria y puede que me valen un poquito los datos. Así que vamos a ir cerrando este programa de historias de la radio, pues más o menos como lo empezamos. Hemos abierto, por si no te acuerdas, con el Radio Rebelde de Baboon Show, el que es sin duda a su mega hit, el temazo más conocido. Los conciertos de las suecas están animados, pero cuando llega Radio Rebelde, aquello se va de madre, aquello es un despiporre. Son suecas, pero tengo entendido, si no es así y algún oyente lo sabe, pues que me corrija, tengo entendido que en verano o durante la temporada de conciertos se instalan en Euskadi porque desde allí es más fácil girar por fiestas populares y festivales. En el propio Euskadi, en muy poco territorio, hay muchísimos y también hay muchos festivales por todo el Estado español. Las comunicaciones de Euskadi con otros puntos de Europa no son malas, el clima pues es más suave que el de su Suecia natal, así que por ahí están, os recordamos, tocan este fin de semana. Radio Rebelde de Baboon Show, Radio Rebelde, aquella radio del movimiento 26 de julio, aquellos barbudos, aquellos revolucionarios cubanos, empezó a emitir el 24 de febrero de 1958, en el sitio Pata de la Mesa, donde se encontraba la comandancia de Ernesto Che Guevara. Pata de la Mesa, ubicado en Altos de Conrado, en la Sierra Maestra, en la provincia más oriental de Cuba. Cienfuegos empezó a emitir el 26 de abril de 2016 en el Centro Social FE10, ubicado en el barrio de Lavapiés de Madrid, desde los estudios de Radio ELA, la emisora libre autogestionada. Y con la versión vasca y en vasco del Radio Rebelde Baboon Show, hecha por los guipuzcoanos Anjume, nos vamos hasta la próxima cita. Recuerda, cuando estás solo, solitario, sabes que nunca estoy lejos. Soy tu amigo hasta el final de los tiempos, hasta el amanecer de este día. Ha pasado mucho tiempo para nosotros, ahora, pero siempre estoy aquí, para ti, ahora, y ya no estarás solo. Nos vamos con esta particular versión del Radio Rebelde de Baboon Show por Añube. Bakarda beha sentitzean, alboan egongo naizela jakin. Bide laguna izango naiz, azken eguneko egun sentira arte. Denbora asko pasada biontzat, baina jada betirako. zari I zurekin nahauzu Guadi horre behelde Guadi horre behelde Ongiet horri etxera Juro, no sé si me gusta más la original o la versión, son cojonudas ambas. Nos escuchamos.